La vieja terminal de Atxuri dejará de estar operativa en un futuro cercano y el edificio de la estación quedará en desuso. Ante esta situación son varias las opciones que se plantean. Una de ellas es la planteada por Atxuriko Lokomotorak, un grupo conformado por diferentes entidades y agentes de Atxuri que han puesto en marcha un proceso participativo para la mejora del barrio. Y para conocer más en detalle esta iniciativa tenemos a Igor Uribe al otro lado del teléfono. Muy buenas, Igor, ¿qué tal? Unon, oso no. Bueno, Igor, para empezar, igual háblanos un poco sobre este edificio que dejará de albergar los trenes a Bermeo pronto. Bueno, ya se habla, ¿no?, de igual septiembre, con los últimos datos, ¿no?, que se manejan. Sí, bueno, nos lo ha llegado un pajarillo últimamente, que no debe ser totalmente oficial, pero parece ser que en septiembre ya dejarán de llegar los trenes a la estación. Lo cual no quiere decir que se cierre a cal y canto, porque normalmente la gente no lo conoce y tal, pero bueno, ahí pues en el edificio también está el puesto de mandos del Euskotren y del tranvía, pero bueno, eso es, los trenes van a dejar ya llegar, parece ser, se rumorea ya para septiembre. Un edificio, bueno, con memoria histórica, ¿no?, a sus espaldas. Sí, es bueno, ya conocéis el edificio, tiene como dos partes, ¿no? La primera parte que se construyó, que ya tiene más de 100 años, creo que es de 1913, si no me equivoco. Es un edificio, yo tampoco sé mucho de arquitectura, pero vaya, es un edificio de estilo neovasco, que en su día tuvo como bastante importancia, lo hizo un arquitecto que luego ha hecho otros sitios conocidos en Bilbao y en Vizcaya. Es un edificio que está protegido, es decir, no se puede derruir ni, y me imagino que modificar hasta cierto punto. Eso es, digamos, la parte más antigua del edificio, por donde entramos a coger el tranvía, los trenes, el hall, toda esa zona. Y luego está pues el resto, lo que se va alargando por la calle Atxuri, que llega pues bastante, llegas en un edificio como muy largo. Es muy grande, tiene muchos metros cuadrados. Bueno, luego están los andenes. Más un espacio, eso te iba a decir, el espacio de los ocupado actualmente por los andenes, que también quedaría libre. Sí, si no van a llegar trenes, se entiende que los andenes se quedarían libres, tanto los andenes como la playa de vías. Y es un poco, bueno, es un poco lo que nos llama la atención, ¿no? Pues las posibilidades que da el hecho de que ya no lleguen trenes a la estación. No solo lo que es el edificio, las paredes en sí, sino también los andenes y luego la playa de vías, que daría acceso directo, digamos, a la ría o hacer un parque, una plaza, un paseo o lo que sea. Sí, porque en un momento dado, ¿no?, pues os llega la noticia de este cambio de uso, ¿no?, de ese espacio y empezáis a imaginar, ¿no?, en el barrio. Sí, un poco era el lema del curso pasado, que es cuando un poco le dimos ya, empezamos ya con en marcha, pusimos en marcha el proceso participativo y, bueno, pues empezamos a poner carteles, ya pues nos pusimos bastante las pilas, un poco el mensaje o la idea era pues imagina tú a Atxuri, ¿no? Pues imagina a Atxuri aprovechando el cambio de uso que iba a tener la estación, no solo cerrarnos a la estación, sino hablar también de pues bueno, de la plaza, del parque, de la calle Atxuri, de la escuela y eso, imaginar cómo mejorar el barrio, entre todas y cómo hacer que Atxuri gane socialmente y culturalmente también con el cierre y con el cambio de uso de la estación. O sea, que fuera, por una parte, es una estación que le ha dado pues mucha identidad y mucha idiosincrasia al barrio. Al final no hay que olvidar que durante mogollón de décadas la gente llegaba a Bilbao por Atxuri. Ha sido un poco la entrada principal, la más importante. Ahora ya, pues bueno, hay más, todos y todas las conocemos, ¿no? Pero bueno, en su día pues era prácticamente la única entrada, o por lo menos la principal. Eso le ha dado pues bueno un toque, digamos, pues bueno, pues de idiosincrasia y identidad Atxuri especial, diferente, pero a la vez veíamos una oportunidad para cubrir las necesidades sociales y culturales del barrio, equipamientos públicos, etcétera, etcétera. Y en ese momento, bueno, con ese objetivo, ¿no?, de mejorar el barrio en cualquiera que sea el aspecto que se puede mejorar, dándole diferentes usos a este espacio, pues ponéis en marcha un proceso participativo y cuéntanos un poco, porque, bueno, a pesar de que están bastante de moda, ¿no?, esto de los procesos participativos, pues no siempre dejan a todo el mundo contento y contenta, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco, cómo ha transcurrido el proceso participativo? ¿Quién ha tomado parte en él y en qué momento os encontráis ahora mismo? Bueno, mira, el proceso participativo, la iniciativa de hacerlo lo llevamos nosotras desde el Comotorac. Y bueno, un poco los pilares fundamentales del proceso era que iba a ser horizontal, transparente, asambleario y con el único objetivo de intentar entre todas mejorar el barrio. Pues era un poco las cuatro patas de la mesa, ¿no? Un poco íbamos a andar sobre eso. A partir de ahí, intentamos que llegara a la mayor parte del barrio de Atxuri, no solo de Atxuri, sino también, bueno, del casco viejo y de Beola Vieja, y nos dedicamos a hacer un poco de propaganda de llamada a la gente para que acudiera de alguna manera a participar al proceso. Lo dividimos como en varios talleres, lo centramos por perfiles tenemos unos talleres para gente mayor, otros para gente joven, para de la perspectiva de género con mujeres, comerciantes, gente del barrio, el perfil de la escuela también, que tiene como un peso muy específico en toda esta historia del conductor aquí de la estación. Sí, porque se encuentra justo al lado, ¿no? Del edificio de la escuela García Rivero, ¿no? Está al lado. Y bueno, no solo por eso, sino también porque, bueno, ahí la escuela pública dentro del casco viejo, pues está en pleno auge, se podría decir, ¿no? Con un montón de matriculaciones y a la vez con una falta de espacios, ¿no? No solo en la escuela de Atxuri, sino también pues en Mújica, etcétera, ¿no? Sí, bueno, pues ya sabemos, son edificios antiguos, no se pueden modificar, modificar, son públicos, entonces tampoco les hace como que mucho caso. Y ya te digo, y lo que te comentaba antes, un poco la escuela tiene como un peso específico en este asunto bastante importante debido a su cercanía y debido, como bien decías tú, a que pues tiene una falta de espacio brutal a nivel de, bueno, las aulas son pequeñas, el jantoki se ha quedado enano también, los profesores no tienen ni sala de reuniones, el gimnasio, la librutegui, lo diré, la biblioteca es muy pequeña también. Entonces, pues bueno, para la escuela también es una oportunidad muy, muy, muy, bueno, prácticamente la última oportunidad que tiene de mejorar un poco su equipamiento. ¿Y a quién habéis dirigido en un primer momento? ¿Cómo ha sido el proceso? Porque no solo han tomado parte vecinos y vecinas de Atxuri, ¿no? También os habéis dirigido a otras zonas, sí, ¿no? Sí, hombre, hay que pensar, bueno, hay que darse cuenta de que al final la estación de Atxuri está en Atxuri, evidentemente, pero bueno, por el tamaño que tiene y porque está a 5 minutos del casco viejo y porque es un edificio histórico y bueno, pues yo creo que trasciende al barrio de Atxuri y creemos que es una, o sería bueno, sería, bueno, yo creo que es lógico pensar que, bueno, que en todo este proceso, aún siendo la estación de Atxuri y Atxuri tenga mucha falta de equipamiento público y social, pues bueno, que trasciende al barrio de Atxuri y que es una oportunidad también muy, muy, muy interesante para tanto como para el casco viejo, como para Vilaola Vieja, incluso solo coche, ¿por qué no? La parte cercana de Santxutxu que está pegando a Atxuri, la parte cercana al parque y la plaza y tal. Entonces hemos intentado, bueno, en la medida que hemos podido por lo menos, pues que trascienda, nos hemos centrado en Atxuri, evidentemente, pero bueno, que trascienda también un poco más, porque es que el edificio, las oportunidades que daría por tamaño y por situación son brutales y sabemos que también es un caramelo como muy, muy goloso. Entonces, pues ahí estamos. ¿Qué propuestas han puesto encima de la mesa, Igor? Pues a ver, yo la verdad, después de leer un poco las conclusiones del proceso y un poco bien un poco ya a lo concreto, ¿no? ¿Qué propuestas en concreto se han puesto? Las más, digamos, consensuadas, sí que me da la sensación y me lleva como una grata sorpresa, como he dicho, como así en plan, como muy orgulloso de ser de Atxuri, pues como que la gente cuando ha pensado colectivamente y con el chip de colectivo, de manera a nivel de barrio, horizontal, transparente y que entre todas, pues, nadie ha soltado nada individualista o nada egoísta. La gente se ha puesto a pensar en chip colectivo Y un poco las propuestas así más consensuadas y más lógicas y de sentido común que han salido son pues las que te puedes imaginar, en realidad. Al final, pues es lo que te comentaba antes. Si hay falta de equipamiento público y social, por un lado, y la escuela tiene falta de espacio por otro lado, pues ha ido por ahí. Es decir, ampliación de la escuela, patio, una plaza cubierta, un parque, biblioteca, cine de barrio, bueno, cosas un poco como salas multiusos, un poco en esa línea, un poco en la línea de centro social cultural de barrio, que la escuela lo aproveche también y que sea una cosa abierta, que no se cerrada cal y canto y que sea una cosa que la pueda utilizar pues tanto a Churi como cualquiera que se pase por ahí, vamos. Pero ya te digo, o sea, la sensación general que hemos tenido todas un poco al analizar un poco las conclusiones de lo que la gente pedía o tenía en la cabeza es que muy, muy, muy, muy en general, cuando tú te pones a preguntar a la gente de manera colectiva y transparente y horizontal, la gente tiene ese chip, lo capta rápidamente. Nadie barre para su casa de una manera que, bueno, pues con una idea o proyecto que hipoteque todo lo demás. Al contrario. Han salido muchas marcianadas, ¿no? Y piensa también su propuesta, cómo tendría cabida en los demás. Entonces ha sido muy bonito también en ese aspecto. Y bueno, el proceso está en marcha y supongo que habéis tenido contactos con el consistorio, ¿no, bilbaíno? El consistorio bilbaíno, pues sí, hemos tenido... ¿Cómo suena el consistorio bilbaíno? Suena como muy bilbaíno, pero bueno, sí. Pues sí, estamos en contacto con el área de urbanismo. Hemos tenido ya más de una reunión con, bueno, pues eso, tanto con los técnicos como con concejalía. Y bueno, pues en principio pues hemos tenido unas palabras, nos han prometido que lo iban a analizar, que lo iban a estudiar. Pero bueno, también sabemos por otra parte que cómo funcionan las cosas en este país. Entonces tampoco nos vamos a engañar. Seguimos en contacto, el trato es correcto y yo creo que este proceso o esta pelea pues tendrá como dos patas, ¿no? Un poco la vecinal y luego ya la de acudir a las instituciones, en el sentido de que al final el edificio pues actualmente pertenece a Asco Trenbides Area y pronto lo hará pasar a ser parte del ayuntamiento. Entonces pues esas dos patas. De todas maneras, el proceso, digamos, que acabó hace unos meses ya, y la cosa es ahora es un poco ya ir a concretar y presentarlo la semana que viene, el jueves. Esa es un poco la idea. Digamos que el proceso ha acabado ya. Ahora lo que queremos es pasar a una segunda fase, una fase en la que se trata de concretar cosas, ideas y proyectos y difundir. Difundir y, bueno, y acudir a los sitios que haga falta, vamos. Bueno, y para eso ya tenéis varias fechas, ¿no? Sí, la más importante así en tiempo es la semana que viene, el jueves, el día 14. Hemos convocado a todo el mundo, tanto a la gente que participó como a cualquiera que le parezca interesante o se quiera, bueno, pues quiera escuchar o quiera aportar a lo que sea. El día 14 de marzo, el jueves de la semana que viene, a las 6:30, en el Icateneo, que está en el Muelle de Ibeni, entre San Antón y la escuela, vaya. Y nada, pues ahí haremos brevemente un repaso de pues, todo lo que se comentó y todas las propuestas. Y sobre todo, igual lo más importante también es un poco interpelar a la gente y, bueno, ¿y ahora qué, no? Tenemos esto y ahora qué. Ahora lo que toca es, pues eso, concretar y cómo difundirlo y cómo hacer que nos escuchen y que a la gente le quede muy claro, pues eso, que Achuri tiene falta de equipamiento público y social y que esto es una oportunidad, pues irrepetible. Pues Igor, quizás para terminar la entrevista y ya pues ¿no? Borobildu, que se dice en euskera, ¿por qué creéis que hay que priorizar esta iniciativa frente a otras posibles? Y aprovecha ya si nos hemos dejado algo en el tintero y me quieres contar también. Bueno, de momento oficiales no hay otras propuestas. Sabemos que bueno, para otra gente también es una oportunidad una oportunidad para llevar a cabo su proyecto, como puede ser la gente del museo de los amigos del ferrocarril, que quieren, bueno, parece ser que quieren poner ahí un museo sobre el tema y tal. Pero bueno, nosotros nos remitimos a que nosotros hemos preguntado a la gente, hemos hecho un proceso participativo, ha participado un montón de gente directamente en los talleres, como unas 300 personas. directamente. Muy a destacar esas cantidades de gente, ¿no?, que ha participado. Sí, mira, por ponerte un ejemplo, el ayuntamiento ha sido muy concreto. El ayuntamiento hace no mucho se dejó en la Alhóndiga, en un proceso, digamos, del estilo, un dineral, miles de euros, en la que participaron como 200 personas y se consideró un éxito rotundo. Entonces, pues bueno, no es por sacar pecho, pero bueno, sí un poco para dar un poco de valor al proceso que hemos hecho y que no hay nadie como las vecinas y los vecinos de Achuri, bueno, el casco viejo y alrededores, para saber qué es lo que realmente le hace falta al barrio, qué falta tiene. Uh-huh. Y cómo mejorar. Y no solo eso, perdona Igor, sino también un montón de actividades, ¿no?, que habéis venido realizando, un poco para dar a conocer la iniciativa, etcétera, ¿no? Sí, bueno, luego hicimos el año pasado y el curso pasado ya hicimos como una vista guiada también por la estación para que la gente lo viera por adentro, intentar ver pues la mayor parte posible del edificio. El pregón de es una anécdota, pero bueno, el pregón de fiestas de Achuri pues lo echamos desde la balconada de la estación antigua. Entonces, pues sí que hay como un rum rum en la gente, en la escuela, incluso en los bares y comercios, que la gente pregunta, oye, ¿y esto qué? Oye, ¿qué noticias hay? O esto cómo va, oye, al final que, oye, he escuchado que, pues bueno, ahora es un poco por nuestra parte, por lo menos, por parte de locomotora, un poco el momento de definir, de difundir y de a por ello. Porque más ahora que parece ser que hay como una fecha que parece ser que es oficial, que es el septiembre de este año. Uh-huh. Entonces, bueno, pues es la hora de ponerse las pilas y de hacer que el barrio pues gane uh-huh. y ganemos todas. Uh-huh. Y esta canción también, ¿no?, que fue creada para la campaña, sí, ¿no? El grupo Zarzaparrilla. Y con un encargo de locomotora, la letra la hizo el Bercho Lady Mona Juria. Y pues sí, estamos como muy. Tenemos esta canción, vaya, que somos Eso una gente es. Como muy, muy, muy versátil. Pues nada, nos despedimos escuchando la canción. Igor, muchas gracias por haber atendido la llamada de Laro Gaitamas Azpirratia para Suelta la Olla. Y bueno, esperemos que todas estas expectativas, ¿no?, que ha creado el cambio o el desuso de la estación de tren de Achuri, pues dejen contentas, ¿no?, a las vecinas del barrio. Eso es, tendréis noticias nuestras. Muy bien, Igor. Venga, que te casco. We'll be right back.